Sabemos que ya han venido a socializar a los ganaderos, porque supuestamente el pozo ese que quieren hacer, porque quieren perforar 30 pozos, quieren perforar. Entonces ellos dicen que está en un corte, en una propiedad privada, pero esté donde esté, nosotros como organización, como Nación Guaraní, no lo vamos a permitir, así no tenga que costar lo que no tenga que costar, ¿no? Nosotros cuando sabemos y creemos que eso es malo, no se permite ni por nada. Por ejemplo, a nosotros ya nos han venido a hacer varios trabajos sísmicos y a veces a duras penas le hemos concedido. Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto que está en la puertita para salir, es el proyecto Vitiacua 2D, que queda también en la zona y nos afecta mayor parte a la TCO de Macheretí. Un 70% nos está afectando. Entonces, por ahí nosotros estamos también trabajando, ¿no?, en nuestras cartas, en nuestros estatutos autonómicos. Estamos trabajándolo bien, ese tema de que con el tiempo Dios va a querer que que convirtamos este municipio en autónomo. Vamos a ponerle los candados para que el Estado, a través de su ministerio, nos tengan que respetar un poquito. Porque si no hacemos eso, vamos a seguir siempre siendo avasallados, atropellados, sin respetar nuestros derechos. Yo sé que se hace consulta, se viene, se hace socialización, pero no es basta, porque lamentablemente nuestro recurso, nuestro líquido elemento, lo venimos dañando por abajo. Los ojos de agua se van secando. Si ahorita, si usted supiera cuál es la situación que la hemos vivido este año 2020, desde el mes de enero, todo este año para nosotros ha sido un año muy difícil, sumamente difícil. Hemos tenido una sequía larga, hemos tenido una plaga de langosta, miles de langostas que han dejado los sembradíos en nada. También después se vino la plaga del COVID-19, hemos estado encapsulados meses las comunidades. También hemos tenido incendios tremendos, toda la serranía del Aguarao. Lamentablemente no pudimos contra el fuego. Se ha quemado mucho, mucho, mucho lo que es flora, fauna, ¿no? Y especialmente nuestras tomas de agua últimamente. Con estas últimas lluvias, unas dos lluvias buenas que han habido por aquí nada más. También nuestras tomas de agua, las cañerías se taparon, el agua salió ceniza por los grifos. Es una pena, ¿no? Otra cosa es vivirla. Ahora por las llanuras nosotros también tenemos comunidades asentadas. Con esta sequía larguísima, usted viera cómo esa gente sufre, ¿no? Sufre del agua, no tenemos cisternas a la mano. Cuando uno se pide, hay que solicitar una semana antes para que les lleven agua. Lamentablemente la situación es bastante crítica. Con eso les diría todo, ¿no?